el teatro no hará la revolución, pero es un excelente ensayo para la revolución. Colectivo Pedagógico La Sospechoso los invita a la tercera jornada de teatro de Las y los Oprimidos. ¿Cuándo? El domingo 5 de noviembre a las 11 de la mañana en Sitio Eriazo, Ecuador 428. ¡Ay, pero hoy puedo llegar a las 11 y media! ¡No! ¿Y el menú qué lleva? Mira, le lleva un taller buenísimo en la mañana que va a partir desde las 11 de la mañana hasta la hora del almuerzo. Y en el almuerzo tendrán un rico charquicán con ensalada y jugo natural. Y para cerrar, una obra de GTO Citas. Grupo de Teatro de Las y los Oprimidos de la Coordinadora Interregional de Trabajadores del Área Social. Presentando el trabajo llamado Trabajo Gigante, el show de la precariedad laboral. ¿Y cuánto vale todo eso? 2,000 pesos. Oh, está barato, ¿eh? Bueno, vamos. Vamos. Vamos. Vamos. ¡Nos esperamos!